precisamente por el paro armado decretado por parte de la guerrilla desde el pasado viernes. Ningún vehículo puede movilizarse por las carreteras de la región y se cree que esta serie de asesinatos han sido cometidos por las autodefensas en represalia por las acciones de la guerrilla. Ginette Pinilla, Radio Santa Fe. Gracias. Hace. Revolución. We'll be right back.